Soy Humberto de la Calle. No olvide que este año usted sí puede votar por mí para llegar al Senado. En el tarjetón del Senado solo debe buscar el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, marcarlo y también marcar el número 1. Publicidad política pagada. Con una llave de bicicleta solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad de 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Los negociadores de Rusia y Ucrania confirmaron que continuarán mañana el diálogo con un segundo encuentro para buscar avanzar en los entendimientos hacia un cese al fuego. Mientras medios internacionales reportan fuertes explosiones en Kiev, la capital ucraniana. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, calificó la retórica nuclear provocadora de Vladimir Putin como el colmo de la irresponsabilidad y como un error que se debe evitar. Y atención, las autoridades atienden en este momento un accidente en la avenida Circunvalar a la altura de la calle 84 en Bogotá, luego que una volqueta que se movilizaba de norte a sur perdiera los frenos y cayera sobre los carros que venían en la dirección contraria. Reportan personas atrapadas. El tráfico en la zona está completamente colapsado y hay paso restringido por la calle 85, por lo que se sugiere a los conductores tomar vías alternas. A esta hora se han aplicado en Colombia 77.497.059 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, just right. Una leyenda que no necesita presentación. Inicia hoy el sabor de la noche. El rey del pop, Michael Jackson, con uno de sus grandes clásicos, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del primer álbum que él hizo con la producción del maestro Quincy Jones, el álbum Off the Wall de 1979, la canción Don't Stop Till You Get Enough. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y ya que hablamos de Michael Jackson, pues vamos a quedarnos en familia un ratico con su hermana menor, que fue tal vez la que tuvo más fama, más notoriedad fuera de Michael, y tuvo muchos éxitos también muy importantes, y ella es Janet Jackson. Vamos ahora con una canción que ella hizo en 1995 y que vamos a oír hoy en un remix muy especial, el J.A.M. Sessions Mix de esto que se llama así, con Janet Jackson, Runaway. Excuse me. Yeah.

take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. A esta hora les compartí mi canción favorita del señor John Legend, un tema de su primer álbum Get Lifted del 2004, Ordinary People, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una canción que es muy linda, pero tiene una connotación algo trágica y tiene que ver con su cantante, Rosario Flores, para ser exactos, que recordemos es la hija de la maravillosa Lola Flores, la faraona de España, la hija también de Antonio González, el Pescailla, músico tremendo, uno de los grandes del flamenco, y hermana de dos artistas muy grandes, de Lolita Flores y del que fue su mejor amigo en la vida, que fue Antonio Flores, gran compositor, gran artista, que fue un mentor para Rosario en los principios de su carrera, y sus primeros éxitos fueron todos compuestos por él. Pero imagínense que Lola falleció en 1995 y Antonio no pudo con la depresión y se suicidó con una sobredosis de barbitúricos 2 semanas después. Rosario, obviamente, fue una de las más impactadas por esta pérdida. Y como respuesta, terminó escribiéndole a Antonio uno de sus temas más importantes, un tema que grabó en su siguiente disco, Mucho por Vivir, de 1996. Para Antonio Flores, aquí está Rosario, con esto que es Qué Bonito. Hoy tengo que serles muy franco, hoy estoy dándome varios gustazos personales, compartiendo con ustedes algunas de mis canciones favoritas, y esta sin lugar es una de ellas, por la reina del soul, Aretha Franklin, una canción que originalmente fue grabada en 1967 por uno de sus coautores, el señor Stevie Wonder, pero esa versión permaneció 10 años sin publicar. Y en 1974 Stevie Wonder decidió darle esta canción a Aretha, quien la convirtió en uno de sus grandes éxitos. La grabó en el álbum Let Me In Your Life, Until You Come Back To Me. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Voy ahora con una canción del 2001. Esta es mi favorita, de Robbie Williams. Hace parte de la banda sonora de una película, de la película Bridget Jones's Diary, por la que fue nominada al Oscar a la mejor actriz Renée Zellweger. Película protagonizada por ella junto a Colin Firth y Hugh Grant. Aquí está esto que es Not of This Earth. Not of this earth. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not of this earth. I wear you like a shroud. I know I'll make you proud. You've done your crying now. Not of this earth. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not of this earth. Not surprised we're unashamed. Gonna have to change her name. They will know that we're the same. A song to sing, so you know at your word. Better get used to this smile. Gonna be around for a while. Spend too much time in class. Not of this earth. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not of this earth. Dusty Springfield es nuestra siguiente invitada en El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a Robbie Williams con Not of This Earth. Soy Emilio Sánchez y bueno, vamos a hablar ahora de esta mujer maravillosa que falleció un día como hoy en 1999. Falleció joven, a menos de dos meses de cumplir 60 años. Una gran cantante inglesa que se movió en muchos géneros. Fue muy famosa su incursión en el soul con su álbum Dusty in Memphis. Pero ahora voy a recordar esta canción, que es un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Y ha sonado mucho en El Sabor de la Noche, pero esta es la versión original, la primera en ser lanzada, y fue parte de la película Casino Royale de 1967. Por Dusty Springfield, a quien recordamos un día como hoy, aquí está The Look of Love. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look, the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take our lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. It Ain't Over Till It's Over, un éxito de 1991 por Don Lenny Kravitz en El Sabor de la Noche. Y tengo que serles franco, cada vez que oigo esta canción de Lenny Kravitz me acuerdo inmediatamente de Barry White. Sobre todo de una de las canciones más importantes de su carrera y la quiero compartir con ustedes por eso mismo. Una canción instrumental que él grabó con su Love Unlimited Orchestra en 1973, fue uno de tan solo dos primeros lugares que tuvo Barry White en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. El otro fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, de 1974, pero este fue el primero. Aquí están Barry White y su Love Unlimited Orchestra con esto que es Love's Theme. Thank you.

know you got me with your pistol, shot me, and I'm here helplessly in love, and nothing can't stop me. It can't stop me once I started. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Baby, ask me trusting when I come with lusting. Cause I bring you that comfort. I ain't on here cause I want you. Body, I want your mind too. Interesting is when I find you. And I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! I wonder if I take you home. Would you still be in love, baby? Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play with me. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passionate love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry about a thing, baby. Cause you know you got me my strength, baby. Don't you worry about a thing, baby. Cause you know you got me my strength, baby. Baby girl, you make me feel. You know you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that girl. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. Agítate en todo momento y refréscate con una fusión cítrica en casa. Reencuéntrate con un salpicón en el almuerzo. Acompaña la empanada con un tutti frutti naranja. O haz como Chris, que los disfruta todos. Y en todas partes. Porque tutti frutti, salpicón, fusión cítrica y el nuevo naranja van perfectos con las comidas, con grandes momentos y lo mejor, a precios irresistibles. Pruébalos. Tutti frutti. Agítate. De la FM está de aniversario y lo celebramos con nuestros oyentes. Escuche el noticiero de Luis Carlos Vélez y esté atento. Los coches y la FM con un carro cero kilómetros. La FM, el espacio noticioso que más crece en Colombia.